Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños para mí. Es difícil conseguir la misma cara de sorpresa. Feliz cumpleaños para mí. Ya no puedo seguir así, perdiéndome mi fiesta. Feliz cumpleaños para mí. Ya no puedo seguir así, dándole vueltas a la cabeza. Feliz cumpleaños para mí. Y aunque ya no estés aquí, seguro que alguien me recuerda. Y la fiesta terminó, todos duermen menos yo, y la ciudad se esconde en mí corazón. Y aunque todo vaya mal, hoy me siento genial. Adiós a la tristeza.